De cambiar su cara, será que le han contado pa' que esté tan enojada. Algo raro le he inventado, de mí estaba enamorada. Ay, ay, ay, ay, ella está tan enojada conmigo. Ay, ay, ay, ay, conmigo no quiere saber más nada. Chismes siempre nos hacen muy mal, a cualquier pareja pueden separar. Los chismes dañan hasta la moral, y yo no hice nada y con ella terminé tan mal. Ay, ay, ay. María de la mano el otro día, y que me vieron con Stephanie, me vieron ir a bailar. Aunque sé que son mentiras, ella no sabe entender. Por culpa de esos chismes, pronto voy a enloquecer. Ay, ay, ay, ay, ella está tan enojada conmigo. Ay, ay, ay, ay, conmigo no quiere saber más nada. Los chismes de siempre nos hacen muy mal, a cualquier pareja pueden separar. Los chismes dañan hasta la moral, y yo no hice nada y con ella terminé tan mal. Los chismes de siempre nos hacen muy mal, a cualquier pareja pueden separar. Los chismes dañan hasta la moral, y yo no hice nada y con ella terminé tan mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los chismes hacen mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los chismes hacen mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los chismes hacen mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los chismes hacen mal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los chismes hacen mal.